La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buen día a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. Un tanto anticipada, más de lo que suponíamos, a esta audiencia número 11 del juicio que trata los delitos cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús. La audiencia estaba citada para las 9:30, Diego, por eso el flyer que veíamos hasta recién, la difusión que hicimos hasta anoche, daba cuenta de ese horario de comienzo, pero informalmente, a través de una de las partes, nos enteramos anoche de que se había adelantado la audiencia para las 9:00, cosa que se nos comunicó oficialmente hace minutos, nada más. Saludo a mi compañero Diego Adur. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Fer, ¿cómo estás vos? Saludo también a todos y a todas quienes ya comienzan a prenderse a una nueva transmisión de La Retaguardia. Como bien decía, 9:00, ahí vemos de fondo ya la sala de audiencia, las ventanitas de los Zooms de cada una de las partes y también de las personas que integran el tribunal. Bien detallado igual el flyer, avisaba, ¿no? Un horario adelantado, por más que sea tan solo media hora, es importante estar y seguir estas audiencias bien desde el inicio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo apuntando a lo que tiene que ver con la publicidad del juicio, que es nuestro rol aquí en este tipo de audiencias, digamos, contribuir de alguna manera a la publicidad del juicio, digamos, obviamente uno entiende que puedan modificarse horarios, pero digo, por respeto a la gente que iría a la sala y que hoy está mirando a la distancia a través de un medio de comunicación, ni hablar de las partes, ¿no? O sea, las partes fueron informadas también anoche, con la dificultad que eso le puede generar, por más que sea media hora a cada una de ellas y ellos. Bueno, por cierto, como vos decías, aquí abajo ya estamos empezando a ver algunas imágenes de lo que es la sala. Y nos metemos en ella directamente, que es lo que importa, que a eso vinimos. Les explico a los que, a las querellas, a la fiscalía, a las defensas que se encuentran conectadas, que excepcionalmente debimos adelantar la audiencia al día de la fecha, en el día de ayer, porque el suscripto se encuentra también de turno, como juez de turno, junto con también el doctor Benditti, el doctor Rodríguez Segers, y estamos cumpliendo doble función, y entonces, por algunas presentaciones que debíamos estar en diferente lugar, desde donde desarrollamos la audiencia a nuestro tribunal, para facilitar esta posibilidad de estar en los dos lugares, por eso nos vimos obligados adelantar la audiencia, circunstancia que no va a volver a ocurrir. O sea, y si volviera a ocurrir, la avisaríamos con muchísima antelación o con más antelación. Por eso quería avisarles y pedirles disculpas por los inconvenientes ocasionados respecto del adelantamiento de la audiencia de un momento para otro, pero también fue la urgencia la que nos llevó a eso. Vamos a contarle un poquito a la gente qué esperamos para el día de hoy. Dale. Para la audiencia que, bueno, que formalmente acaba de empezar, se está esperando que se conecten las testigos. Una de ellas es la ingeniera Alejandra García, que por también una cuestión de horario del martes pasado no pudo declarar la semana anterior. Uh-huh. Que dará cuenta de las pericias realizadas en el lugar donde estaba situada la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención El Infierno. Y también declarará, si esto el tiempo lo permite, yo me imagino que sí, Julieta Sajade, no sé si estoy diciendo bien su apellido, uh-huh, quien es directora del Programa de Gestión y Preservación de los Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, que hablará del informe, ¿no? Archivos del DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Exacto, los archivos de la DIPBA ya en muchos otros juicios han sido de una relevancia muy fundamental, porque han aportado casos, han aportado pruebas, digamos, sobre situaciones que se presumían, pero que, bueno, han sido muy importantes las pruebas. Analizará, por supuesto, la testigo lo que tiene que ver con los hechos sucedidos en estas tres brigadas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos con esta dinámica de testigos de contexto, ¿no? Expertos y expertas que hablan de diferentes puntos que son relevantes para la causa. Señor presidente. Uh-huh. Sí. Exactamente. Estamos en condiciones de dar inicio a la audiencia. Estando todas las partes presentes, ya tenemos a la testigo conectada. Vamos a dar por comienzo la audiencia en la causa 737, caratulada Minicucci, Federico y otros, sobre privación legal de la libertad e imposición de torturas y sus acumuladas, siendo el martes 5 de enero de 2021. Como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio del inculpado. Le voy a recibir entonces promesa o juramento de decir verdad. ¿Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Respecto de las personas que le hice mención, respecto de las querellas, respecto de la Fiscalía, de las defensas públicas y particulares, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, es deudor, acreedor, o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, doctor. De hecho, ruego a Dios que sea lo suficientemente clara y justa con mis palabras para quien sea. No, bien. No tengo ningún compromiso. Bien, perfecto. Entonces, vamos a escuchar su testimonio. También le van a efectuar preguntas la querella que la ha propuesto, el resto de las querellas, la Fiscalía, las defensas y, en el caso de ser necesario, también el tribunal. Tiene usted la palabra. Antes de empezar, yo, si quiere, me presento como para que sepan de cuál es mi origen, ¿sí? Yo, mi nombre ya lo saben. Soy docente, ¿sí?, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Soy egresada de esa facultad con el título de Ingeniera en Construcciones. Me he dedicado toda mi vida a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con la tecnología del hormigón y especialmente de los materiales. En los últimos 20 años he trabajado continuamente en cuestiones de investigación y desarrollo de materiales nuevos, ¿sí? En la facultad, donde trabajo habitualmente, ¿sí? Soy docente también. Tengo un cargo fui coordinadora de ciencia y tecnología cuando se hizo el estudio, que ahora voy a explicar en qué año se hizo. Y actualmente soy directora de investigaciones de la Facultad Regional, o sea, de todas las investigaciones que hay, dentro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de esa facultad. También soy miembro de grupos de investigación que dependen de la universidad, no ya de una facultad, sino de toda la universidad, de lo que sería el rectorado, la sede central de la universidad, en tecnología de las organizaciones, y por otra parte, también trabajo, he sido directora de posgrado en la facultad, he trabajado durante prácticamente 20 años en una consultora privada en cuestiones de tecnología del hormigón, desarrollo de materiales relacionados con hormigones. También he trabajado en el ámbito público, en cuestiones de la construcción y de educación, y también he trabajado, he desarrollado trabajos en situaciones en donde no era, digamos, el diseño de un material, de un hormigón, por ejemplo, el que había que hacer, sino determinar alguna causa de un problema, ¿sí? Que podía ser por una modificación de una estructura, o podría ser por alguna situación particular que hubiese sucedido, como puede ser un incendio o algún otro tipo de situación adversa a la que se pudiera haber sometido una estructura. Soy matriculada en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, y bueno, creo que no quiero decir mucho más, pero es más que nada para plantear un poco quién soy. Soy, creo que lo comenté, no sé si ya lo había comentado, pero soy primera generación en mi familia de un graduado en la universidad, con lo cual lo he hecho con mucho sacrificio y con mucho orgullo, porque fui a una universidad pública. Así que en nombre de eso es que, y de mi familia por supuesto, es que sin duda voy a tratar de decir, de explicar lo mejor posible cuál fue la intervención que nosotros hemos tenido en un edificio que se encuentra ubicado en Avellaneda, que es un ex centro clandestino de detención, según nos han informado, que se llama El Infierno, está declarado así. Y bueno, dicho esto, si usted me permite, voy a compartir la presentación, salvo que quiera preguntarme algo. Adriana, te quería hacer una pregunta. ¿Puedes precisar, resumir, cuenta qué estudios se realizaron en el infierno específicamente? Sí, los estudios, bueno, como dije... Mencionarlos, aunque sea. ¿Cómo? Sí, sí, bueno, los estudios fueron los típicos que se hacen en un relevamiento de carácter histórico, en donde uno hace una inspección visual. Se hace relevamiento, se hace una detección de imágenes, de esas imágenes se buscan detalles y se cotejan con la documentación existente, y eso es lo primero que se hizo, y lo otro que se hizo también fueron algunos ensayos que ayudaron justamente en ese cruce de información para cotejar, ¿no? Que resultaron bastante... claros, por lo menos para nosotros, en cuanto a la diferencia de material y esas apariciones que mencioné. Y después, desde el punto de vista del deterioro, en realidad yo tengo bastante experiencia en cuestiones de fallas, y lo que se hizo fue, lo que se hace en edificios en general y en edificios públicos, que es la descripción de todos los tipos de fallas, en qué consisten, cuáles pueden ser los orígenes, inclusive en el informe se hace como, digamos, una recomendación para la conservación del edificio, de profundizar en estudios, inclusive agregar que se había propuesto en un principio ensayos de ultrasonido. Se hicieron algunas mediciones, no están puestas, digamos, explícitamente en el informe, porque en realidad el ultrasonido en sí mismo uno lo hace para hormigón y generalmente lo usa combinado con extracciones de testigos y con esclerometría. En este caso yo lo usé combinado con la esclerometría, pero en realidad el único objetivo para este caso era confirmar o tratar de sacar alguna conclusión sobre si el hormigón había sido hecho, realizado en la misma época. Entonces no hice una, digamos, una planilla de informe de ese equipo específicamente, porque no tenía sentido, porque es comparativo. Pero sí, si se hace un estudio en el futuro para su conservación, sería muy bueno que se hicieran más ensayos con este equipamiento de cámara, ahora que está toda esta base. Si uno puede acceder a otros lugares, se agregaran además ultrasonido y esclerometría. Y además que se pudieran extraer algunas de esas muestras por ejemplo, de humedad, porque por ejemplo si uno quiere reconstruir y quiere reconstruir con el mismo material, tiene que recuperar, por ejemplo, el revoque que se hizo en esa época con esa composición y hay que reconstruirlo. Para eso necesitamos esa muestra. ¿Sí? Se puede hacer a través de algo, no me sale la palabra, a través de algo que sea con lente, digamos, pero no va a ser tan preciso. Hay que combinarlo con otra cosa, digamos, habría que analizar bien el material. Eso es lo que se hizo, básicamente, ¿no? ¿Cree usted que el lugar donde funcionó el infierno fue condicionado previamente para que se alojaran personas clandestinamente durante la dictadura cívico-militar? No lo sé. No se lo puedo... A ver, yo lo que le puedo decir, doctora, es que hay un plano que tiene fin de aprobación en 1978, que en 1971 hay alguna construcción y que puede haber habido alguna otra cosa que no se haya marcado, pero realmente no es extraño, por ejemplo, esta cuestión pero no tiene que ver teóricamente con las personas, esta cuestión de las aberturas en un muro lendero. Es un poco raro. Hay algunas modificaciones, pueden haber sido porque por el uso que le pensaban dar, quisieron modificar, por ejemplo, el portón, que ya no es portón, es una ventana, y decía claramente que era una entrada de garage, ¿sí? Y todo lo que son puertas y ventanas sobre esa superficie lindera. Después hay modificaciones que pueden ser porque se necesitaba, porque estructuralmente quisieron modificar algo, como puede ser ese cerramiento del muro que figura en los planos en donde se accedía a los sanitarios y que después no está. Y la no aparición de los desniveles, esas escaleras que mencioné, que hay alguna modificación cercana, no accedemos porque hay un revestimiento. Eso no sé por qué lo hicieron. ¿Cuál fue el motivo? ¿Sabe usted a quién pertenecía el edificio donde funcionó el ex centro clandestino de detención y el edificio lindero? ¿Dónde funcionaban las cocheras? Sí, a ver, ahí dice, en 1936 dice una persona, ¿sí? Que ahora no recuerdo el nombre, creo que es Gamboa, creo que es el apellido. Y después dice que es de la cooperadora de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sur. ¿La cochera también? ¿Cómo? ¿La cochera lindera también? ¿El edificio lindero? No sé porque también no... A ver, hay una cuestión, no sé el edificio lindero a quién pertenece, no lo supe, pero no sé, no aparecen, en los planos no hay ningún indicio, lo busqué a eso, porque como estaban esas ventanas, pensé que quizás en algún momento el edificio podía haber sido, porque es, digamos, hay una zona muy finita. Le preguntaba porque usted había mencionado que no es normal funcionar, que existieran aberturas en un muro que limitaba, exacto, con una propiedad. Esas aberturas están acá, ¿sí? Acá, en esta parte. Desde acá, supongo que debe estar hasta acá. Del otro lado yo veo que hay un tinglado, una cosa así, se ve desde el frente del edificio, yo no ingresé a ese lugar. Pero la otra propiedad yo no sé dónde termina, no sé si terminará acá. Pero lo que sí sé que sí, es un poco raro, pero bueno, el plano original marca esta forma, el de 1936. ¿Usted pero cuando realizó esto, se tuvo conocimiento de... en principio de una idea del intendente de comprar la propiedad lindera o expropiar la propiedad lindera? No sabía. A ver, ¿cree que las modificaciones? Perdón, sí, digo, digamos. No lo sabía, pero en realidad sí, claro, causa intriga. No sé cómo es al lado, ese lugar del que es este lindero. No sé cómo será. ¿Usted cree que las modificaciones fueron hechas tiempo después? Se pueden haber hecho en dos oportunidades diferentes, por ejemplo, antes, preparando el lugar como para que funcionara un centro clandestino de detención, y posterior para tapar las modificaciones que se hicieron durante la dictadura mientras estuvieron secuestradas personas en ese lugar. Lo que puedo decir es que hubo varias intervenciones más allá de los planos, ¿sí? Pareciera que hubo varias intervenciones por los materiales que aparecen, que están allí ahora. No puedo decir si fue para eso o no. Sí, no lo sé. La verdad que, como dije al principio, tampoco es que tengo tanta experiencia en haber visto cárceles o lugares así de detención, más allá de los que son conocidos, por desgracia, ¿no? Que se han hecho conocidos. Hay algunas cuestiones que por ahí se pueden asemejar, ¿no? Pero quizás en todas las lugares de detención tienen ese, eso, no sé si tienen ese formato. Es un poco, digamos, lo que llama la atención es que son arreglos sobre arreglos no muy organizados. Eso es lo que parece. Más allá de eso, que es lo que le preguntaba, si se hicieron modificaciones para cubrir otras modificaciones. Es que no sé si son para cubrir. Lo que pueden ser es, a ver, son modificaciones. Ahora, esas modificaciones parecen no haber sido muy, en muchos casos no muy prolijas, porque se ven cosas, y hay cosas que no se ven que sería bueno verlas, para ver si efectivamente uno se saca la duda de, por ejemplo, bueno, dónde estaban esas escaleras, quizás estaban, o si estaba ese paso o no estaba, o los desniveles esos a dónde iban, si es que había, de qué nivel, de qué grado eran, porque pueden ser, ahí marca, por ejemplo, un desnivel de que deben ser 40 centímetros o 60 centímetros, pero también hay que contar que si en un momento hubo algún tipo de piso en alguna zona con madera y hay una cámara de aire, por ahí puede ser un poquito más profundo. Eso no lo sé. Thank you. voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le sea apuntado? Juro decir toda la verdad. Bien. Respecto de las personas a que hice referencia, respecto de las querellas, de las defensas de la Fiscalía, por supuesto, de las defensas públicas y particulares, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, ningún impedimento. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la querella, entiendo, de justicia ya, representada por los doctores Santos Morón, la doctora Garralda y Nicolás, el doctor de esta sala. Y bueno, puede comenzar usted la deposición, después las querellas van a efectuarle preguntas, también vamos el resto de las querellas también, la fiscalía, las defensas, y en el caso de ser necesario, el tribunal. Cuestiones que tienen que ver con esta gestión inicial y con cómo la comisión se hizo cargo a partir del 2000 del fondo de la ex dirección de inteligencia, una dirección de inteligencia que había nacido en el 56 y que se cierra en el 98 dentro de una reforma del Ministerio de Seguridad, en el marco por un lado de una reforma policial y intervención civil a la fuerza, y en ese momento entonces se cierra lo que había sido la dirección de inteligencia. En el 99, entonces, inmediatamente después, la Cámara Federal de Apelaciones, que estaba llevando adelante los juicios por la verdad, dicta una medida no innovar sobre el archivo, por considerar que allí podía haber material probatorio para los juicios que se estaban llevando adelante, y a través de una ley provincial, inmediatamente después, se desclasifica ese archivo de origen secreto, reservado, y se lo transfiere a la Comisión por la Memoria para que, ya en los fundamentos de la ley, estaba para que se establezca un centro de informaciones abierto a la consulta, tanto para los afectados, para las víctimas, como para cualquier tipo de investigación. En el 2000 la Cámara levanta parcialmente la medida de innovar, digo parcialmente porque aún perdura sobre el periodo 76-83, con lo cual para acceder a esa documentación la Cámara designa peritos de la comisión para que perite y trabaje con esa documentación, y para hacer entrega a investigadores, investigadoras, en algunos casos se pide autorización para hacer entrega de esa documentación. Y en el 2000 se abre a la consulta pública, en una experiencia inédita, insisto, de un archivo de estas características, abierto a la consulta pública, con lo cual las condiciones de acceso y con qué condiciones de acceso se abría la consulta, primó las discusiones, que tenían que ver, por un lado, con pensar los fundamentos de, bueno, que este archivo sirva para reparar, y sirve para revertir la función con la cual originalmente fueron creados esos documentos, pero por otro lado sin vulnerar el derecho de las víctimas, porque la documentación muchas veces obviamente es una documentación sensible y delicada, con lo cual las condiciones de acceso tienen en cuenta estas cuestiones. La ley de las datas es lo que rige las condiciones de acceso, que tiene que ver con, bueno, que todas las personas tengan derecho a tener información, la información que hay sobre sí mismas, pero a la vez proteger la intimidad de los terceros y con unos protocolos propios de acceso que tienen algunos detalles sobre qué consideramos sensible o no de la documentación. En el 2001 la Comisión solicitó al Ministerio de Seguridad que intercediera y que solicitara las delegaciones que la Dirección de Inteligencia tenía en la provincia de Buenos Aires, que les solicitara la documentación que tenían en su poder y la remitieran. Enviaron documentación las delegaciones Trenquelauquen, Mercedes, Quilmes, Bahía Blanca, Mar del Plata y Junín, responden al pedido remitiendo documentación que actualmente está en poder también de la Comisión por la Memoria. Y en forma paulatina empezamos a trabajar con cuestiones más archivísticas. Por un lado, un análisis del material de doctrina para entender las misiones y funciones de esa institución productora de los documentos. Por otro lado, un trabajo de mucha relevancia para el propio conocimiento y para hacer accesible ese fondo, que es la elaboración del cuadro de clasificación, insisto, de la integralidad de la documentación producida por la institución, y ese cuadro de clasificación implica las distintas secciones que conformaban, las distintas series, es decir, las distintas tareas que llevaba adelante la DIPBA y las fechas extremas de cada serie. Hay como un mapa de toda la documentación producida y generada por el fondo. La exdirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, reitero las fechas extremas, bueno, si bien nace en el 56, tiene documentación incluso el 37. ¿Y por qué tiene documentación previa? Y es porque heredó documentación de otros organismos afines como el movimiento político, la división, dirección de orden público, bueno, de esas direcciones que están ahí mencionadas, hereda documentación de esos organismos afines que también hacían persecución político-ideológica, y cuando se crea la dirección de inteligencia, que a partir del 55, en que se disuelve la dirección de orden público y se designa un integrante de las Fuerzas Armadas como interventor, inmediatamente crea primero lo que era el servicio y después la central de inteligencia con una dependencia de jefatura y con jerarquía de dirección ya en ese momento, hereda la documentación previa. Incluso, después voy a detallar algo más de la sección archivo, pero el archivo tenía un fichero de personas y las primeras fichas son de esas fechas, de esa fecha inicial extrema, es decir, las primeras fichas son incluso del 37 y la última se constituye en el 98. Entonces, en todo este periodo se disuelve, como mencioné antes, en el 98, pero en todo ese periodo tan extenso del fondo y de la documentación que hereda, hay muchas continuidades, digamos. Podemos decir que pese a los cambios de estructura que obviamente tuvo, no es lo mismo por las propias dinámicas políticas y porque no es lo mismo la burocracia en el 37 que en el 56 que en el 98, entonces tiene cambios de estructura y tiene cambios de jerarquía, pero pese a los cambios, digamos, se constituyó como una institución de persecución política ideológica, y esta es como la misión y función más clara, sin ningún tipo de dudas, la inteligencia se hizo sobre el accionar político. Entonces, esa es claramente una continuidad. Y la otra continuidad con las fracturas que voy a mencionar ahora tienen que ver con la identificación, la búsqueda, la persecución del enemigo interno. Y obviamente no es lo mismo el enemigo interno en el 56, contexto de Guerra Fría, de aplicación en América Latina de la doctrina de seguridad nacional, también la proscripción al peronismo, con lo cual esas tensiones entre el contexto nacional e internacional se ven reflejadas en las misiones y funciones y en la documentación, ¿no? La persecución al comunista está absolutamente presente y sellada en la documentación y en las misiones y funciones de la institución, pero también está la búsqueda de el peronista, sobre todo en el ámbito gremial o en distintos ámbitos, esas tensiones aparecen tensionadas, y ese enemigo interno, insisto, bueno, fue modificando de forma, siempre estuvo, bueno, dentro o buscado dentro del ámbito político, estudiantil, religioso, en distintos ámbitos de la sociedad, gremial, pero fue cambiando de formas, ¿no? De forma, cambiando ese contenido de lo que se buscaba perseguir. Acá hay como algunas frases, digamos, que con las que trabajamos bastante para pensar el fondo, dos son propias del material de doctrina y de los inicios de la dirección de inteligencia, la última, bueno, claramente no, es la directiva de lucha contra la subversión, pero me parecía que las tres frases de alguna manera, en esto de pensar que las misiones y funciones de una institución y la normativa reflejan la documentación producida, creo que esto da cuenta un poco de la documentación que se produce. Digo, desde fichar y tener registrado el bueno por si en algún momento deja de serlo, eso se refleja en un montón de legajos que están constituidos sobre entidades por el solo hecho de constituirse, o por lo colectivo solamente por constituirse. Agrupaciones que se registran por el solo hecho de constituirse y están fichadas ahí por si en algún momento llegan a subvertir el orden, y lo que se entienda por subvertir el orden en distintos contextos, que eso es muy claro también. Pero por otro lado está la idea de empezar a reaccionar frente a, bueno, ¿no? Y esto también se refleja en la articulación que la Dirección de Inteligencia tuvo con las otras direcciones de la policía, como son Seguridad e Investigaciones. Entonces, esta articulación, que también va creciendo, que no es lo mismo en el 56, que en el 98 y en el 70, claramente, se ve un poco en estas frases. La segunda, que tiene que ver esto con la reacción, ¿no? Frente a algo que subvierte el orden desde la lógica estatal, policial, una reacción. Y después, la última frase que tiene un poco que ver con esto de, bueno, no solamente reaccionar, sino anticiparse, ¿no? Y esto también en esto de la línea de continuidad de pensar esta institución a lo largo de estos 50 años, por poner una fecha redonda, pero por un lado, el increciendo en la relación con las relaciones con dirección y con investigaciones, en una articulación permanente con la comunidad informativa, y esto de reaccionar no tenía que ver solamente con el accionar y la reacción desde la policía provincial, sino en una articulación permanente con la comunidad informativa, y por otro lado esto de anticiparse a los hechos y la identificación de blancos. Digamos, estas misiones y funciones se reflejan en un fichaje, netamente fichaje, o en la identificación de blancos para su eliminación, que bueno, hay documentación que claramente refleja eso, sobre todo en los 70, obviamente. Los informantes, distintos tipos de informantes, de los cuales se nutría la Dirección de Inteligencia y las delegaciones, tenían una calificación. No es que cualquier información de cualquier informante valía lo mismo. Había informantes que eran más confiables, había informantes que eran menos confiables. Pero a la vez la información podía ser fiable o no. Yo puedo tener un informante muy confiable, pero que la información que acerque no sea muy, muy probable. Entonces, eso también. Entonces, hay informes en general que tienen al final la calificación de A1, que quería decir muy confiable y probable. Entonces, eso aparece en esas calificaciones. Este organigrama es del 74, acorde a la normativa del 74 que mencioné, con lo cual hay una sección específica sobre extremismo, y que ahora la leo. Después, enlace que también estaba en el anterior organigrama y que está en las posteriores también, que era el vínculo con los demás organismos de inteligencia, a fin de coordinar, intercambiar información de inteligencia y la realización de operaciones conjuntas, que eso aparece dentro de las misiones y funciones de búsqueda, la realización de operativos propios, combinados o conjuntos. Y como ahí señala, bueno, la sección búsqueda, que tenía la misión de obtener información sobre aspectos relacionados con el espionaje, el sabotaje, la subversión, toda la normativa que mencioné antes se refleja dentro de todas las misiones y funciones de la propia institución. Después el factor extremismo, como está ahí, que bueno, tenía como objetivo recolectar información sobre aspectos relacionados con la subversión, el extremismo y el comunismo y colaterales. Acá, insisto, están todas las, búsqueda también está acá, enlace también está acá, elegí algunos para seleccionar en cada organigrama, y acá en este caso seleccioné el archivo y fichero, que está también en los demás organigramas, que es quien llevaba, digamos, el registro de esas búsquedas y de ese análisis, y que también se registraba dentro del archivo siguiendo las lógicas de búsqueda. Es decir, si había un factor de búsqueda que era político, en el archivo también se registraba por factor político, o factor estudiantil, o factor gremial, ¿no? Eso se replica dentro de la organización del archivo, y que tiene continuidad desde los inicios hasta el 98. Hasta el 98 siguió constituyendo legajos de facultades, de organizaciones gremiales. Acá es del 98, y está también el archivo, está también los factores gremiales, es lo mismo. En la estructura solamente mencioné prensa, que está también en los otros, que es recolectar prensa, y acá había ya en el último periodo, no solamente en el 97, pero en los últimos años por cuestiones técnicas, hay registro de programas de televisión y programas de radio, y recortes periodísticos sobre eso. Podía disparar la investigación sobre algo o podía abonar la información sobre algo que se estaba investigando. Acá solamente mencionar algunas, como contaba yo, la central estaba en La Plata y tenía delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires. Y se fueron constituyendo en distintos periodos. La primera incluso es anterior a la conformación formal de la Dirección de Inteligencia, como son las del 49 y las del 52, y después las que mencionaba, las que están mencionadas ahí. Más abajo se ve esto de las direcciones metropolitanas, esta idea de centralizar y lograr mayor eficiencia. Y destaco particularmente la del 76, que es Capital Federal, porque era lo que oficiaba de enlace con la comunidad informativa, y de hecho, en el organigrama de la Delegación Capital Federal, ya en la parte de enlace, de reunión de información, aparecen señaladas quienes integraban la comunidad informativa dentro del propio organigrama del 70 y del 76. Y a partir de eso se establece una orden de búsqueda o una orden de reunión de información que siempre está a cargo del jefe de la central, y que caía esa orden de búsqueda ya sea en la central de inteligencia o en las distintas delegaciones que elaboraban un plan para poder conseguir, digamos, o elaborar, digamos, esa información que no se poseía. Los medios para llevar adelante esto eran por medios orgánicos, como eran las comisarías, las delegaciones, pero por otro lado por medios no orgánicos, como eran informantes, colaboradores, infiltraciones, bueno, por distintos métodos. Y los procedimientos, bueno, como están ahí señalados, escuchas, averiguaciones, vigilancias, seguimientos. Después, además de esta forma, a partir de algún requerimiento, de un requerimiento o de un hecho o de una sospecha, hay, como yo contaba, información que se nutre en forma rutinaria, digamos, como yo contaba. Bueno, hay la delegación enviaba documentación en forma rutinaria sobre una fábrica o sobre una escuela o sobre una universidad, en forma rutinaria. Si va, no es necesariamente que eso se iba conformando a partir de un hecho puntual, sino con este mapeo y esta necesidad de tener como, bueno, situado y ver el cotidiano para ver si en algún momento se subirte el orden. Y por otro lado, se procesa esa información, como yo contaba, desde interpretarla, por un lado, y convertirla en material de inteligencia, o por otro lado, en valorarla, como yo contaba. Bueno, no es lo mismo un informante que es poco confiable o un informante que es confiable, por ejemplo. O no es lo mismo si llega de una delegación o no. Bueno, ese tipo de cosas forman parte de la valoración. Y por otro lado, el registro. Es registrado en el archivo. Y el archivo también tiene como una doble misión, y ahora me voy a centrar fundamentalmente en la sección archivo de la DIPBA, que era, por un lado, era el lugar donde se registraba, pero por otro lado, era el lugar de búsqueda. Entonces, eso que se iniciaba a partir de una sospecha, un hecho o un requerimiento, primero se consultaba el archivo para ver si había información sobre tal cosa o sobre tal persona, ¿sí? Y después se registraba la nueva información. Y después, obviamente, que se difundía, volvemos a la funcionalidad de la comunidad informativa. Es la de la sección archivo, que la temporalidad es la que yo había mencionado, es del 37, con algunas fichas del 37 y con algunos legajos, sobre todo del factor y de la mesa comunismo, sobre todo eso, pero hay incluso algunos legajos de instituciones que tienen un inicio anterior al 56. Y el archivo entonces era el lugar donde se recepcionaba, se guardaba, a veces incluso se valoraba, y se ordenaba, digamos, en mesas de trabajo que eran coincidentes, insisto, con los factores. Si las delegaciones o la central registraba por factor político, se registraba en el archivo bajo la mesa político. Por un lado, seleccioné, bueno, algunos documentos muy variados, algunos, no muchos, pero en la parte de abajo, debajo del sello, se ve algo muy común en todos los documentos, que es los distribuidores. Y eso pasa en copias de material elaborado por la central o remitido por las delegaciones, o en este caso, remitido por la Dirección General de Seguridad, en donde se describe un operativo. Esto lo señalé por este vínculo que yo contaba con las otras áreas. Entonces, hay muchas órdenes elaboradas por las otras secciones que forman parte de los legajos y del devenir, en este caso, de un legajo sobre Madres de Plaza de Mayo. Entonces, abajo, los distribuidores, es a quién se distribuían las distintas copias, ¿no? Solamente lo seleccioné por eso. Después, por otro lado, seleccioné algo que mencioné creo que medio por arriba, pero los documentos en general tienen un sello de secreto o estrictamente secreto y confidencial o reservado, algunos, y esto se ve también en prefectura, algunos con el señalamiento de público, pero en muy menor medida. Y ahí seleccioné dos para que se vea un poco esto del orden de búsqueda y el vínculo con las delegaciones. Acá la DIPBA envía un radiograma a las delegaciones en donde solicita información sobre posibles acciones o medidas llevadas adelante por madres, un posible ayuno. Entonces ahí se solicita y la respuesta de la delegación en donde informa determinadas acciones de las madres. Esto es como, bueno, este es el procedimiento administrativo del cual yo hacía referencia, en este caso vía requerimiento a las delegaciones, y las delegaciones remiten informe a central. Y después, en la última foja que está ahí, en la parte de abajo, es lo que yo decía de la valoración A1, es esto que yo mencionaba de lo válido o lo confiable de esa información que se obtuvo. Acá, tres documentos que no sé si se llegan a ver, pero en donde la identificación de blancos se hace muy evidente, explícito, digamos, en estos tres documentos, hacen mención a la identificación de blancos que fueron remitidos o de blancos que fueron secuestrados a partir de la información otorgada por la central, ¿sí? Insisto, sin nombres, pero para ver este tipo de documentos y este tipo de relación entre la inteligencia y la represión. ¿La fiscalía alguna pregunta al estilo? Sí, señor presidente, si me permite, por favor. Por favor. Una pregunta, gracias por la exposición, la verdad que muy clara. Sobre todo en lo que tiene que ver con las fichas individuales a las que hiciste mención, y además con toda la documentación que han relevado, la pregunta concreta es si encontraron en esas fichas o en el resto de la documentación menciones en donde se hiciera, se diera como un dato relevante la orientación sexual de las personas o las identidades y o las identidades de género de las personas que eran perseguidas en esos años. No sé si está clara la pregunta. Sí, está clara. Dentro de los programas que yo contaba que trabajan con la documentación, hay un programa específico que hizo un trabajo particular sobre el tema. Mira, yo te digo desde lo que recuerdo en relación a las fichas, y después te digo algunas cuestiones vinculadas al material. Que en alguna ficha aparezca eso como inicio, digo, porque las fichas en general no hacen un resumen, digamos, de la información sobre tal persona, sino que en general las fichas marcan un inicio, en general lo que aparece abajo es como el primer fichaje. Entonces, no recuerdo alguna ficha en donde el inicio sea la orientación sexual y eso esté mencionado ahí en la ficha. Tampoco hay una sección específica que barra, ¿no? Hay como, digamos, la DIPBA mira de forma estructural a movimiento político partidario, estudiantil, hay cuestiones estructurales, pero hay después cuestiones que se filtran, digamos, y que empiezan a parecer evidentes. Entonces, eso es un dato que aparece en la información desarrollada sobre los antecedentes, o sobre la descripción de tal persona, se hacen muchos ambientales, y a veces eso forma parte del ambiental, pero no aparece en la estructura, pero sí aparece en los documentos, empieza como a aparecer, así como aparecen cuestiones que tienen que ver con la moral y las costumbres, ¿no? Los ambientales reflejan mucho eso, una persona que tiene buena recepción social, que se comporta adecuadamente, bueno, eso aparece como una calificación, con lo cual la orientación sexual también aparece como contrafrente de eso, ¿no? Entonces sí aparece en los documentos, y hay muchos trabajos que empiezan a barrer esas posibilidades, digamos, lo que yo contaba de la búsqueda a partir de palabras, te permite como ir como ampliando un poco ese registro de búsqueda y esas preguntas que se le pueden hacer al joven. Los colegas, ¿alguna pregunta para el testigo? No tengo pregunta. Señor presidente. Sí, doctor Rodríguez, tiene la palabra. Bien, solo tres preguntas son. La primera, buen día primero, no la saludé directamente. La primera tiene que ver con, conforme usted no lo mencionó, ¿sí? El decreto 2726 del 83, a través de ese decreto, Viñone ordena la destrucción de la documentación relativa con la lucha con la subversión, ¿sí? Es decir, que la documentación que se encontró en la TIPA sobrevivió a ese decreto presidencial. ¿Cómo entienden ustedes que pudo haber sobrevivido? Y ahí viene la segunda pregunta. Primera pregunta es esa. La segunda pregunta tiene que ver con si son optimistas en pos de saber si puede haber algún lugar donde se encuentre más documentación relativa a esa época. Sí, en cuanto al optimismo o no, y la provincia de Santa Fe está dando cuenta un poco de eso, ¿no? Van apareciendo, entonces, sí, la verdad que sí, entre el azar, la desidia, y no sé, puede ser que sí que me sume al optimismo. Y en relación a por qué no la destrucción, no tengo una respuesta cerrada, perfecta, ni que sea la correcta, sino solo un análisis que se me ocurre ahora pensándolo rápido y que tiene que ver con las propias dinámicas de la burocracia, que la burocracia es como la cosa perdurable, ¿no? Esa, no sé, las propias instituciones democráticas y institucionales, ¿no? Del Estado, como muy fieles a las estructuras y a la documentación, digamos, no sé, me parece que hay algo ahí en la propia estructura policial que es muy asentada, ¿no? Como muy dura. Y además que la documentación vinculada a un periodo, pero que una institución que siguió funcionando hasta el 98, es muy difícil que una institución se desprenda de documentación, no sé, una institución que en todo caso se debería haber cerrado en el 83, pero una institución que con lo fuerte, digo, con los pesadas que son las instituciones estatales, me resulta como extraño que puedan haberse desprendido si no hubo un control sobre eso, si no hubo un seguimiento y un control específico sobre esa destrucción, si no las instituciones como que se siguen moviendo fieles al peso del Estado y la burocracia, pero no, la verdad que no sé. Bien, y lo último tiene que ver con el análisis y la documentación que ustedes fueron hallando, y en función a lo siguiente, usted hizo referencia a las directivas, la 404, la 504, yo le agrego a la 604, en las cuales se establece que las policías provinciales, las direcciones provinciales, en este caso la DIPBA, tenía una suerte de un elemento bajo control operacional del ejército o de la fuerza que correspondiera. Es decir, había una directiva de orden orgánico, por decirlo de alguna manera, en la dependencia al comando de zona, ¿sí? Esto es lo que establecen las directivas. Ahora bien, la DIPBA, a su vez, tenía un canal técnico, ¿sí? Que era reportar directamente dentro de esa comunidad de informativa a la jefatura 2 o al batallón 601. ¿Ustedes, a través del análisis de la documentación, pudieron determinar cómo era esa doble función que la DIPBA tenía? Es decir, un control operacional directo desde el comando de zona y un control de carácter técnico desde la jefatura 2 o del batallón 601 dentro de la comunidad de inteligencia. Si pudieron desandar ese camino de esa doble vía, ¿no? Mira, no quiero decir algo que yo no haya trabajado. Específicamente hay otro programa que trabaja con eso y que probablemente pueda darte una respuesta más, más fiel, y no quiero decir algo que no colabore. sí, te puedo decir que esta doble vía se refleja en distintos documentos, pero un análisis particular sobre las lógicas de esas dos vías tendría que preguntar directamente a la gente que está trabajando con eso. Entonces la cambio. Entonces la cambio. De la documentación, ¿se percibe esta doble vía? Es decir, una dependencia operacional y una dependencia de la comunidad informativa. Sí, eso sí, te puedo decir, sí, que eso claramente se ve en el recorrer administrativo de ese periodo, sí. Pero para más detalles, más especificaciones, prefiero que lo mencione alguien que haya trabajado específicamente con esto, que no es mi experticia, digamos. Bien. Julieta, muchas gracias. Nada más, señor presidente. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.